Hola. Intenté no llamarte, intenté olvidarte. ¿Cómo decirte que yo te extraño? Que a la noche ya ni duermo, que sin ti siento que muero. ¿Cómo decirte que yo te quiero? A diario intento y desespero, tú no me atiendes el teléfono. Decirte que aún te amo.